Lo recibimos hoy vía telefónica, Gonzalo Castelgrande, presidente del Sindicato de Trabajadores de UTE, que lo tenemos en línea, agradeciéndole además que pudimos arreglar con él el traslado de la entrevista de ayer para hoy por lo paradójico del corte de energía eléctrica, precisamente. Gonzalo, buen día. Buen día Hernán, buen día Marcelo, bueno, buen día para toda la audiencia, muchas gracias por la comunicación. Bueno, contábamos hoy temprano, Gonzalo, que se daba justo esa situación cuando teníamos que llamarte, y además que vos nos decías que claro, vos sos de la zona cercana donde está la planta emisora de la radio, que está en la planta está en la zona de Curva de Maroñas. Vos sos un poco más allá, todos los que estamos hablando acá contigo en el estudio también somos de esa zona o hemos vivido por allá, y vos te consta esa situación de cortes frecuentes por aquella zona, ¿no? Sí, sí, bueno, hemos vivido muchísimos años por esa zona, ahora tengo mi familia ahí, Armán, que están mis padres, claro, ahí en Jardín del Hipódromo particularmente, y sí, lo que pasa es que esto, para que la audiencia lo entienda, es parte de la mercantilización de la energía que se viene dando ya hace muchos años, ¿no? El marco regulatorio del año 1997, que abrió las puertas a la privatización del servicio público de energía en nuestro país, otra de las cosas que hizo fue mercantilizar los indicadores de respuesta de todo este tipo de cosas. O sea, Hernán, hoy, si se queda sin luz Jardín del Hipódromo, la Curva de Maroña, y se queda sin luz el Shopping Portones, y van mandan a atender, y nos mandan a atender primero el Shopping Portones y no la Curva de Maroña. O sea, digo el Shopping para poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿y bajo qué criterios deciden eso? Esos criterios son los criterios que están estipulados por la UCEA, que justamente es la que marca los criterios de calidad del servicio de energía eléctrica, y los indicadores que tiene que tener la UTE, los tiempos de respuesta, según las ADT, que se llama, que son justamente las zonas que está dividido el país, según la cantidad de clientes, la UTE llama clientes, nosotros le llamamos usuarios, claro, según los metros de línea, según los metros de cable, según el consumo que haya en cada zona, está dividida. Entonces, la UTE tiene ciertos clientes importantes y a su vez tiene zonas importantes. Entonces, nosotros a veces sale en la prensa y que frecuentemente sale en los medios masivos de comunicación, en los canales de televisión, cuando Positos, Malvin, sin estigmatizar a ningún barrio, pero es la realidad. O sea, cuando se queda sin luz Carrasco, Positos, Parque Rodó, es un escándalo. Que se queden sin luz algunas horas. Ahora, los barrios de Montevideo y la zona periférica de Montevideo, los barrios más humildes, se quedan a veces, pero sin temporales, estamos hablando de situaciones normales. Se quedan muchas horas sin luz, a veces un día para el otro y nadie se entera, ¿no? Claro, por esta situación de que la UTE se maneja así, por estos criterios que le impone la UCEA, que ahora con la ley de urgente consideración, más papel va a tener la UCEA todavía, porque más protagonismo le dieron en la LUC. Y bueno, y estos indicadores se van a agravar, o sea, más mercantilizada va a estar la energía. Y bueno, y eso se le suma a que tenemos poca gente. Sí, porque eso. Si tuviéramos la gente, sí, estos problemas se minimizan. Ahora, si de, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo acá en Montevideo, pero podemos poner de cualquier localidad. Ahora recién estaba conversando con un compañero de Salto, en donde tenemos un funcionario solo, hoy un compañero solo que estaba ahí con la camioneta para atender el servicio de distribución en Salto. A ver si entendimos bien, Gonzalo, en Salto, digamos ciudad, que también sería grave, pero hablamos de Salto capital o para todo el departamento, uno solo. Salto capital, en Salto ciudad teníamos uno solo para atender y tenemos los compañeros que son los encargados, pero que están saliendo a la calle porque son los que gestionan, o sea, claro. Pero acá en Montevideo, por ejemplo, de 16 camionetas que tenemos que armar por turno, estamos hablando que hay 1,500,000 de usuarios, 1,600,000 usuarios, ¿no? O sea, estamos armando 3 o 4. O sea, entonces, Si surgen este tipo de problemas, las prioridades se marcan como yo te mencionaba antes. Entonces, de esas 3-4 camionetas van a estar atendiendo primero a los clientes que la UTE considera más importante, dejando el resto de los apagones y el resto de los reclamos para atrás. Y bueno, las horas van pasando y los compañeros no dan abasto. 3 o 4 equipos solo para responder si hay roturas del servicio, interrupciones del servicio en Montevideo. Exacto, lo que nosotros llamamos aperturas. Nosotros llamamos aperturas cuando hay esos apagones, cuando hay esos apagones grandes, para atender la operación de la red de distribución de Montevideo. Sí, estamos armando esos 3-4 equipos que son los brigadistas que tenemos los compañeros del sector donde yo trabajo, inclusive, y estamos totalmente pero devastados, ¿no? Devastados. Entonces, en estos momentos que se nota más no solo la falta de gente, sino también cómo se lleva adelante la gestión del servicio, ¿no? Que con la LUC se va a ver agravado esto enormemente, porque vienen a su vez a profundizar esta mercantilización de la energía, ¿no? Esos aspectos que estás mencionando de que se agravan con la LUC, ¿están contemplados en los artículos que se impugnan, que tienen objeto del referéndum? Bueno, ahí Hernán y audiencia, y bueno, y Marcelo, que también anda por ahí, sí, les comentamos dos cosas. Primero, que hay alguna parte de los artículos que sí, otra que no. Nosotros como sindicato, obviamente esta es una discusión que ya pasó el agua, pero bueno, claro, nosotros como sindicato de un primer momento estuvimos en contra de toda la LUC, porque nos consideramos que justamente la LUC es el corazón del proyecto de ajuste de este gobierno. Y bueno, y atacar el conjunto del proyecto nos parecía que era mucho más sencillo para explicar justamente el ajuste, los recortes y bueno, y toda la política neoliberal que se está llevando adelante. Pero bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con la regla fiscal, que es un artículo que condiciona, que maniata justamente lo que son las inversiones y el gasto del Estado, sí, está dentro de 135 artículos, y lo que tiene que ver con los organismos reguladores, como yo te mencionaba, de la UCEA y de la USEC, no está. Bien. Digo eso para aclararlo porque es importante, más allá de que nosotros vamos a seguir luchando por el derecho humano a la energía y consideramos la energía como un derecho humano y no como una mercancía, ¿verdad? Claro. Gonzalo, ustedes hace unas horas emitieron un comunicado donde señalan, entre varios puntos, que se encuentran hoy con la plantilla más baja de la historia de UTE, hace un rato mencionabas, y hablan de una falta de 2.000 trabajadores. Sí. A ver, este tema de la falta de personal, primero aclarar que no viene de ahora, ¿no? Nosotros, fundamentalmente, a partir del primer instructivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP, que depende del gobierno, en el año 2015 nosotros nos declaramos en conflicto en contra de los recortes que ya se habían empezado a aplicar en las empresas públicas a través de los instructivos de la OPP, que traían básicamente una serie de recortes: recorte en inversiones, recorte en funcionamiento, recorte en todo lo que tiene que ver horas extra, y bueno, toda la parte de funcionamiento, y el recorte más grande es en el tema del personal, donde en el quinquenio pasado, del 2015 al 2020, se aplicaba una política de que cada 3 funcionarios que se jubilaban solo podían ingresar 2, y a partir de este quinquenio, de este gobierno, se profundiza esa política enormemente, y cada 3 funcionarios que se jubilan solo puede ingresar 1. A esto hay que sumarle una situación que tiene que ver con el envejecimiento de la plantilla que tenemos, producto de que, bueno, que también por muchos años, ustedes se acuerdan que en la década del 90 que había salido aquella ley de que no podían ingresar en funcionarios públicos al Estado, claro, al muchos años de haber no ingresado nadie, la plantilla se envejeció. Hoy tenemos promedio de edad entre 48 y 50 años. Tenemos más del 40% de la plantilla con calzado jubilatorio. O sea que la faltante de gente se va a ver agravado en el corto plazo si nosotros no revertimos la situación de recorte, porque rápidamente se nos están jubilando muchísimos compañeros y compañeras, y bueno, y por eso que hoy estamos con la plantilla más baja de la historia, que según un estudio que hizo la propia UTE, ¿se acuerdan? En el gobierno de José Mujica, cuando se impulsó, primero con el gobierno de Tabaré, después con el gobierno de Mujica, cuando se impulsó la reforma del Estado. Dentro de la reforma del Estado, la UTE se hizo una reestructura. Bueno, esa reestructura, la UTE contrató una empresa multinacional, KPMG, una consultoría internacional, que dijo, hizo un análisis de toda la UTE y dijo que en la UTE teníamos que ser, para esta fecha, justamente, 2019-2020, por ahí se decía que teníamos que ser cerca de 8.300 funcionarios y funcionarios. Bueno, hoy estamos en menos de 6.000. ¿Ah? Entonces, indudablemente tenemos un déficit de personal enorme, porque a eso hay que sumarle que si bien, bueno, ahora hay temporal, hay COVID, hay situaciones claro, climáticas, sanitarias, pero en momentos normales, vamos a decir, el consumo y la demanda de electricidad crece todos los días. O sea, no es un sector que venga en picada, que se esté terminando. Al contrario, es un sector que viene creciendo, que a nivel mundial crece, que el desarrollo de las nuevas tecnologías, energías renovables, etcétera, a su vez le impuso un crecimiento mayor, crece cerca del 3,5% anual, inclusive en los momentos de crisis absoluta de nuestro, ¿no? Porque tomamos los niveles del 2002 y tomamos los niveles del 2020 con la crisis que tuvimos, y la energía, los niveles de energía crecieron. O sea, que si crece el trabajo, crece la demanda, crece el sistema y a su vez se recortan los funcionarios, es imposible. O sea, no hay negocio que funcione así. Claro, claro. Sí, vale la aclaración que vos hacías del tema LUC, porque realmente yo no lo tenía presente. Tenemos que profundizar en estas semanas el tema de los contenidos de los artículos que se someten en el referéndum, ¿no? Porque son varios temas y hay que profundizar para conocerlo todo eso. Sabés que Luis, que está escuchando, nuestro compañero Luis Freda, te manda saludos y dice: me gustaría preguntarle al invitado si está al tanto que UTE en 2022 eliminó la tarifa básica, una tarifa que tenía muy bajo costo para residencia. ¿Y qué le parece, por qué te parece que de eso no se habla? Es una tarifa que ronda los 400 pesos, se dejó de aplicar a nuevos usuarios, los que ya la tenían se las mantienen. ¿No es algo que discrimina entre usuarios? Pregunta Luis. Sí, sí. Bueno, si nos ponemos a hablar de la tarifa, Hernán y Marcelo, estamos 4 días, ¿no? Porque le tengo que hacer un recuento, porque a veces nosotros tenemos memoria a corto plazo, de que, bueno, nuestro sindicato viene reclamando la rebaja de la tarifa de hace muchos años, ¿no? O sea, no es que nos sumamos al carro de hace poco, ¿no? Claro. Desde nosotros hicimos un estudio en el año 2014, entre el año 2014 y 2015, hicimos un estudio sobre lo que era la estructura tarifaria de nuestro país, y fundamentalmente lo que arrojó ese estudio, en síntesis, era que nosotros en nuestro país tenemos una tarifa sumamente injusta. ¿Por qué decimos injusta y no cara? Porque hay algunos que se suben al carro también de esto de que la tarifa es cara para su propio beneficio, ¿no? El canto de sirena de baja en el costo del Estado, ¿no? El agronegocio, los grandes industriales quieren una tarifa más barata para justamente lucrar con la tarifa. Claro. Nosotros no entramos en esa, entramos que es una tarifa injusta porque justamente los hogares en el Uruguay pagan más del doble en pesos constantes de lo que pagan los grandes empresarios en nuestro país. Entonces, ahí tenemos el primer problema. El segundo problema es todo el conjunto de subsidios, de exoneraciones que se le hacen arriba por medio de ley de promoción de inversiones, por medio de decretos particulares que se vienen haciendo durante los sucesivos años a las grandes empresas y al agronegocio. Y bueno, y el tercer elemento es esto, ¿no? Es como durante muchos años se ha prometido de que la tarifa iba a bajar porque por medio de las energías renovables se iba a permitir tener eso, ¿no? El crecer la torta para derramar, ¿no? Un dicho más viejo que la rueda. Sí. Bueno, nunca se derramó nada, o sea, eso es, en el capitalismo es imposible que pase eso. Se instalaron las energías renovables, hoy tenemos por momentos hasta 100% la UTE genera, no ahora en este momento, pues están prendidas las térmicas, pero por momentos 100% en energía renovable y sin embargo absolutamente todos los años sube la tarifa. Con respecto a lo que dice el oyente, sí, la UTE eliminó, no se adjudican nuevas TCB, que son las tarifas de consumo básico, Y eso lo que va a pasar es que, bueno, primero que de repente gente que... Porque vos tenés la TCB, pero si te pasás un par de meses ya te la sacan, no la vas a poder renovar, ¿ah? Y tampoco nuevos usuarios se van a poder afiliar a esa tarifa. Quiere decir que hogares que pagaban entre 400 y 500 pesos ahora van a pasar a pagar el triple, entre 1.600 y 1.800 pesos como mínimo. Ahí ya tenemos un primer escalón. Uh-huh. La segunda conclusión de esto es que obviamente se sigue gobernando para los ricos, porque el gobierno, en paralelo a esto, tuvimos hace unas semanas atrás la discusión con el Ministerio de Industria de este decreto que beneficia a los grandes consumidores. Estamos hablando de los grandes, de las grandes superficies, las zonas francas, las grandes empresas, el agronegocio, que son los grandes consumidores, el 1% más rico de nuestro país, que se puedan convertir en clientes libres, que se les llama. Que van a poder ir a buscar una tarifa más barata a lo que es el mercado eléctrico, que con este decreto se quiere dinamizar el mercado mayorista eléctrico, donde obviamente que los que tienen las posibilidades van a poder ir a buscar una tarifa más barata, mientras que el pueblo y los hogares uruguayos van a seguir subvencionando a este 1% más rico por medio de este tipo de políticas, que no solo que le aumenten las tarifas, sino que le sacan los pocos beneficios comerciales que se habían logrado tener. Bueno, muy importante esa pregunta que hacía Luis y esto que explicaba Gonzalo. En esto de el recorte de personal que decías, que hablaste de 3 o 4 equipos que quedan para enfrentar situaciones como estas, acá en Montevideo, por ejemplo, esto está también sumado, esa reducción de personal, a una continuidad de, por ejemplo, las tercerizaciones que en otras oportunidades ustedes y los sindicatos de otros entes han denunciado también, es decir, el ir cediendo a empresas privadas áreas de servicio de UTE. Sí, está totalmente ligada, porque está claro que por un lado el gobierno pone las políticas restrictivas de ingreso, ya que no puede ingresar gente. El gobierno anterior y este más fuertemente dicen que, bueno, que en el Estado hay mucha gente y que hay que recortar, pero por el otro lado tiene que seguir brindando determinados servicios porque el costo político que pagaría es enorme. Entonces, ¿qué hace? Bueno, rápidamente terceriza, porque eso no engrosa no las discusiones del Consenso de Washington, no engrosa el déficit fiscal. Entonces, terceriza. Es una forma directa de desmantelar la empresa por un lado y de irla y de ir acumulando por desposesión, ¿no? Como la teoría de Harvey, que hoy hay diferentes formas de privatizar. Ya no hay aquella privatización de la década de los 90, donde lo que pasó en Argentina, ¿no? Que venía un empresario y te compraba la empresa, sino claro, que hoy te van despojando de las áreas importantes de la empresa, dejando la parte más rentable a las empresas privadas, dejando la parte menos rentable a la empresa pública, y en este caso lo mismo, o sea... En el caso de UTE, sí, por ejemplo, ¿con qué ha pasado? ¿Con qué áreas, para repasar? Bueno, ha pasado con muchas áreas. Tenemos la parte de obras, por ejemplo, que en la década del 90 pasamos de ser 12.000 funcionarios a ser cerca de 7.000 funcionarios, se tercerizó casi todas las áreas más operativas y obreras de la UTE. La parte de talleres generales, toda la parte de obras, o sea, la parte más, entre comillas, gigante, artesanales que teníamos y obrera de la UTE se tercerizaron. Ahora, en los 2000, fue la parte de mantenimiento. Hoy, prácticamente, el mantenimiento de la UTE lo tenemos casi todo tercerizado, y vemos que hay empresas privadas que nacieron y crecieron al influjo de trabajar para la UTE, ¿no? Y ahora vienen por la operación de la red, que es un poco lo que decíamos, que es lo que nosotros estamos resistiendo y hemos resuelto resistir. No vamos a entregar la operación de la red de UTE, que es un área sumamente estratégica, que es un poco lo que quieren hacer ahora, ¿no? Vaciar lo que son las brigadas que trabajan en la operación de la red, y bueno, y de esa forma tener la excusa para poner empresas privadas, que lo que hace es un intermediario, es un patrón, un empresario que le cobra sus buenos dineros a la UTE y después, inclusive, en la mayoría de los casos, precariza el trabajo con los compañeros tercerizados que tienen un trabajo mucho más precario, con sueldos menores, con condiciones de trabajo mucho más precarias que las que podemos tener los trabajadores y trabajadoras de UTE. Bueno, tenemos que redondear. Luis, que te preguntaba el tema tarifas, agrega un comentario, dice: un aumento de ese nivel para un jubilado es extremadamente alto. Hay que ver lo que está pasando en Europa con las tarifas de luz. ¿Sí? En España, por ejemplo, es un escándalo, ¿no? Los aumentos que han habido, y es una muestra de hasta a dónde se puede llegar en ese sentido. Y también desde la audiencia, Gonzalo, para redondear de alguna manera, preguntaban si tuvieras que hacer un balance del rumbo que ha llevado UTE estos últimos años. Llevamos un año de gobierno, casi dos, de gobierno de coalición multicolor, más los años anteriores del Frente Amplio, en fin, si tuvieras que resumir en pocas frases el rumbo que ha tomado UTE, ¿ha habido avances? ¿Está retrocediendo? ¿Cuál sería el balance? Bueno, el balance creo que sería una conclusión bastante concreta, que perdimos una oportunidad histórica, Hernán, para poder generar un cambio de la matriz energética que realmente sus resultados sean en beneficio del pueblo uruguayo. Hoy, lamentablemente, en el mundo y acá en el Uruguay, que ha sido pionero en esto del cambio de la matriz energética, la política que lleva adelante no está dando resultados para lo que es el pueblo uruguayo, porque realmente no tenemos una devolución de todo lo que ha invertido el pueblo uruguayo. Y bueno, por medio de estas políticas privatizadoras y mercantilizadoras, se la están llevando los grandes empresarios a esa inversión que hizo el pueblo uruguayo, y no justamente las familias trabajadoras y todo el conjunto del pueblo. Lamentablemente, les quiero decir que perdimos una oportunidad histórica, que bueno, que ahora el pueblo uruguayo va a tener que rever cómo tratamos de reestatizar lo que perdimos, tanto en materia de generación, la parte eólica, etcétera, como ver también cómo luchamos en contra de esta mercantilización, que lo que hace es subir el costo de vida, y bueno, y no tener un buen servicio, ¿verdad? Muy y bueno, bien. Básicamente esa es una conclusión que te puedo decir. Un buen resumen, Gonzalo, y cómo se tiene que pensar en otras áreas, como ha pasado, está pasando con ANCAP, con OCE, con Antel. Es una tarea que no puede quedar sobre las espaldas solamente de los trabajadores de cada una de esas empresas, ¿no? Esto es una defensa que tiene que apelar lo más consciente de nuestro pueblo, de sus organizaciones políticas y sociales, para defender esto, que no se tuerza además la voluntad popular, que ya se ha expresado otras veces en estos temas. Gonzalo Castelgrande, presidente del Sindicato de Trabajadores de UTE, de AUTE, gracias por este rato, Gonzalo. Seguimos hablando en cualquier momento. Un abrazo. Abrazo para todos ahí, bueno, y para toda la audiencia. Hasta pronto.